وكنا نخوض مع الخائضين. Hablábamos sobre banalidades con otros como nosotros. وكنا نكذب بيوم الدين. Y negábamos el día del juicio final. حتى أتانا اليقين. Hasta que nos llegó la muerte. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Así pues, no podrán beneficiarse de ninguna intercesión. فما لهم عن التذكرة معرضين. ¿Por qué se alejan, pues, de la exhortación del Corán? كأنهم حمر مستنفرة. Como si fueran asnos espantados. فرت من قسورة. Huyendo de un león. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Y todos los idólatras quisieran recibir un manuscrito desplegado de Allah para creer. كلا بل لا يخافون الآخرة. No, realmente, no temen el castigo de la otra vida. كلا إنه تذكرة. Este Corán es una exhortación. فمن شاء ذكره. Para quien quiera reflexionar sobre ella y seguirla. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Mas solo lo harán quienes Allah quiera y los guíe por haber aceptado la verdad. Él es quien merece ser temido y quien perdona a quien lo teme.